hasta el final. Después de conocerte, ya mi vida no es igual. Despierto con tu imagen tan linda y especial. Tus ojos son tan claros, inmenso manantial. Tu boca palpitante, sonrisa angelical, que hace que mi mente no te pueda olvidar. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. Yo le suplico ganar tu corazón. Si existe algún castigo o si vuelvo yo a nacer, que me inyecten veneno para volver a fallecer. Tu boca palpitante, sonrisa angelical, que hace que mi mente no te pueda olvidar.